Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos. Usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página web de internet a José Manuel Coa, en la producción general de la emisora a Cirilo Farray, ahí en el control del sonido, en la consola, a Ignacio Nacho Hernández, en la producción del espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Complacidos de estar una vez más con ustedes compartiendo nuestras reflexiones sobre el acontecer noticioso nacional y de vez en cuando internacional. Hay muchas, muchas cosas que vamos a comentar el día de hoy con ustedes, porque son muchas las que están pasando y que estamos seguros será de su interés. En principio, queremos saludar a los visitantes que estamos recibiendo desde hoy con motivo de la conmemoración de los 40 años del derrocamiento del presidente Bartik, Salvador Allende, quienes estarán participando en el primer encuentro internacional antifascista por la paz y la vida, que se estará llevando a cabo aquí en Caracas a partir de mañana mismo, donde tendrá lugar una gigantesca movilización popular que fue anunciada el día de ayer por el presidente Maduro y que explicó en detalle el canciller Elías Agua. Dice la nota de prensa de YBKE Mundial, este miércoles se realizará en Caracas la gran marcha contra el fascismo a propósito de cumplirse 40 años del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973. Así lo informó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. La actividad partirá a las 11 de la mañana desde Plaza Venezuela y llegará a Puente Llaguno. Desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo de Chile, con los que estuvieron y sufrieron persecuciones allí, dijo Cabello durante la instalación del Comando Regional Bolívar y Chávez en el Estado Lara. Bueno, el tema es que hay un foro, y la marcha le da inicio a todas esas actividades, pero en el foro van a venir figuras, pensadores, intelectuales de todo el continente y más allá. Las actividades programadas inician con una ofrenda floral en la Plaza Salvador Allende, de allí parte la marcha hasta Puente Llaguno, en el centro de Caracas, donde el pueblo venezolano enviará un mensaje al mundo. El evento contará con la participación del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. En el centro de Caracas, en el teatro principal, se estarán llevando a cabo discusiones, debates sobre los sucesos de aquel fatídico día cuando la felonía, el zarpazo de la derecha, el gorilismo que imperaba entonces hace 40 años en nuestra región suramericana, se produjo acabando con la unidad popular allá en Chile. Nosotros vamos mañana a tener también un programa especial con motivo de los 40 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, el presidente mártir, y vamos a hablar sobre muchos aspectos relacionados con ello. Pero por supuesto que seguramente va a haber muchísimo, porque cada día adquiere más vigencia y más importancia todo lo que está relacionado con ese tema, por el evidente resurgimiento que se está dando en la región de las corrientes fascistoides que se han venido dando y que en Venezuela han tenido una expresión más que clara con la actuación reiterada, recurrente de una oposición que se ha dedicado a tratar de avanzar con base en la actuación desestabilizadora, con la promoción del odio, con la promoción de la violencia, y a la que ha habido que hacer un esfuerzo gigantesco por tratar de impedir que avance en ese sentido. Pero más allá de eso, está incluso la búsqueda de la destrucción de la sociedad que de manera sistemática la gente de la dirigencia del fascismo amarillo, que está controlando hoy y sometiendo férreamente a todos los sectores de la oposición. Desde el inicio mismo de la revolución recordamos los intentos de Primero Justicia por tratar de que se diera un fenómeno que nunca se había dado en esos términos en nuestro país, de unión de todos contra uno, que ellos han llamado unidad, y es un todos contra Chávez en un primer momento, y ahora es un todos contra Maduro. Ellos consideran que eso es digno, que eso es algo que los enaltece. Es verdaderamente bochornoso que una gente considere que hay algo de dignidad en eso de reunirse todos contra uno. Los pueblos siempre han odiado esa injusticia, esa disparidad vendida como un fenómeno enaltecedor. En Venezuela esta gente desde un primer momento intentó que se diera ese proceso de reunión de todos esos factores para tratar precisamente de desmovilizar a los mismos sectores de la derecha, algo en lo cual resulta cada vez más insólito hayan terminado cayendo no solo partidos importantes, sino las figuras que ahí están, que son intelectuales de mucha monta, políticos, veteranos de mucha trayectoria, como los que están, algunos de ellos en ADEI, en COPEI sobre todo, y en partidos como el Movimiento al Socialismo. Gente verdaderamente progresista en muchos casos. Y terminaron llegando a donde han llegado hoy, sin percatarse siquiera del proceso al que estaba siendo llevado de desmovilización de la derecha para saltar por encima de ella y tratar de reconstruir, reavivar en la sociedad un movimiento de inspiración profundamente fascista como es el que ha estado avanzando Capriles Radonsky, su gente, María Corina, Leopoldo López, Julio Borges, esa cuerdita, que son estricta y esencialmente fascistas desde el punto de vista de su convicción y que en lo absoluto abrigan ideario político, ni siquiera neoliberal, ni medianamente político en modo alguno. Entonces ahí hay un fenómeno que hay que atender, y es por eso que es sumamente importante, como nos enseñó el comandante Chávez, a avanzar por encima de esas corrientes que tratan con mucho respaldo, con respaldo de los sectores económicos, con respaldo político y con respaldo estratégico por parte de los Estados Unidos. Hay que movilizarse. Una revolución sentada, quedada en el aparato, pues no es revolución. Y ese es el gran legado del comandante Chávez, la movilización de la sociedad de manera permanente, tal como lo fue él, de manera permanente, día y noche trabajando por su pueblo. y en ese sentido es que se está dando esta actividad de la reunión de los movimientos contra el fascismo y por la paz aquí en Caracas. Entonces hay que estar muy pendientes, va a haber mucha reflexión, como decimos, en ese sentido. El día de ayer hubo un evento de suma importancia para Venezuela y para el mundo que se dio aquí en la sede de la empresa estatal petrolera PDVSA, una de las más importantes del mundo, probablemente la cuarta o la quinta en el ranking mundial de la industria petrolera en el mundo, y que ha venido avanzando cada vez con mayor fuerza gracias a la entrega, a la dedicación y fundamentalmente al sentido patriótico de sus trabajadores, en su gran mayoría, porque sabemos que hay mucho escuálido infiltrado ahí, que fue la rueda de prensa del ministro Ramírez frente a los trabajadores para presentar el informe sobre el evento de Amuay hace ya un año. El evento fue en verdad contundente, demoledor, como era de esperarse, porque contrario a lo que ha venido diciendo la irresponsable camada de farsantes, de delincuentes que han sido voceros de todo esto ahí en la oposición, no se trata de unos chapuceros, como ellos le han vendido al país y como mucha gente incluso en la fila de la revolución ha terminado por comprarle, porque la gente, como hemos dicho, lamentablemente todavía no tiene una solidez ideológica, no tiene una formación del criterio, del juicio político de manera consistente, como debiera tenerlo, producto del embate, de la desinformación y de la banalidad que se vende a través de los medios, que ha mantenido a mucha gente todavía en un estado de banalidad, como decimos, desde el punto de vista intelectual, y que están pendientes de la rumba, del desenfreno y del bochinche, como nosotros dijimos que íbamos a comentar y vamos a comentar en algunos minutos. Es un proceso de desmovilización de la sociedad, de desmontaje de toda la idea de organización social que ha avanzado la revolución, que es el escudo de salvación de nuestro pueblo frente a los embates de las agresiones de los sectores de la derecha, los sectores oligárquicos y de los sectores externos que de manera interesada están tratando de sacar provecho de toda esa situación de desestabilización, de desmovilización de nuestra sociedad, para tratar de retomar el poder y con ello controlar de nuevo nuestras riquezas, nuestras potencialidades. El informe presentado por el ministro Ramírez, como decimos, es un informe más que completo, contundente, revelador, que siendo aspectos técnicos tan complejos los que siempre están asociados a los distintos procesos de la industria petrolera, sin embargo, fue más que didáctico, fue pedagógico por completo, nos enseñó a todas y todos los venezolanos cómo es que se produce una falla de esa naturaleza en un momento determinado que la ocasiona, y todo el comportamiento de materiales, etcétera, que ahí se dio, analizado por expertos científicos que determinaron cada uno de los aspectos que estaban involucrados en esa situación de falla en la fuga de gas que ocurrió en la refinería de Paraguaná el 25 de agosto de 2012. En principio, la revelación contundente, no se trató de una fuga de gas que venía sintiéndose desde hacía días, como había dicho alguna gente de manera irresponsable en la prensa de la derecha, para tratar de abonar el terreno de la descalificación de PDVSA en el discurso que ha mantenido la derecha, sobre todo por el odio que se siente contra esa industria desde ese sector, porque ahora ahí hay verdaderos técnicos, expertos, patriotas que trabajan con un sentido de patria. Y por supuesto han dejado en ese oscuro pasado que tuvo nuestro país el desempeño de los gerentes entreguistas que ahí estuvieron desde siempre en la concepción proimperialista de rendirse a los intereses de las transnacionales que manejó la gente del petróleo, la meritocracia. Esos que están todavía ahí, que son los que quieren que avance el proceso de destrucción de las posibilidades de la revolución desde la derecha, para ellos volver a hacerse de esa empresa, volver a rendirla a los designios del imperio norteamericano, hacernos perder nuestras posibilidades y ellos enriquecerse individualmente, como lo hicieron en el pasado, que tenían casas, tenían todo, porque esa era la limosna que les daba las transnacionales a los trabajadores en nuestro país. El informe fue, como digo, revelador. Quedó perfectamente claro que fue una fuga masiva de olefinas. No fue un elemento que comenzó a fallar, sino que se produjo una falla masiva que en los primeros 10 segundos ya tenía una altura de 7 metros. Los operadores se paraban sobre los muros de contención de los tanques y ya no podían ver. La olefina es un hidrocarburo muy pesado, mucho más pesado que el oxígeno, y tiende a quedarse como una neblina en el piso, explicó. Precisó que las condiciones climatológicas fueron determinantes en el comportamiento de toda la explosión. Hubo alta humedad, baja velocidad del viento, entre 0,5 y 0,14, con sentido contrario a lo que es usual en esa zona. Por eso está la refinería ahí, porque los vientos siempre van en la dirección opuesta a como se estaban dando ese día, para precisamente hacer que los malos olores que quedan de producto del quemado de los gases en los mechurrios se vaya hacia el mar y no se vaya hacia tierra firme. Ese era el olor que sentía la población cuando cambió el sentido, la dirección del viento desde el día antes, y que la gente decía que era un olor a gas. No era gas, es a el producto que se está quemando en los mechurrios, lo cual niega la tesis de la fuga desde días antes. Hubo 47 fatalidades, muertos. Es un factor constante en estos procesos donde se atenta contra la estabilidad del país. Cada vez que hay una acción contra la revolución, tratando de generar zozobra, desesperación entre la población, se busca que haya muerto. Es la constante que hay en toda la actuación de esos sectores que han promovido la desestabilización y de los sectores interesados, que son los partidos de la derecha, los partidos de Capriles Radonsky. La muerte es la constante que hay ahí. Y los lesionados que queden, 135 lesionados en aquella oportunidad, daños materiales en tanques, 3.400 viviendas afectadas en áreas aledañas, y 1.100 millones de dólares que a partir de ayer nos está debiendo la gente de la derecha en nuestro país. Eso hay que contabilizarlo a la cuenta que ellos ya tienen de un cúmulo de cerca de 20.000 millones que le han hecho perder a usted, venezolana, venezolano, que le han hecho perder a sus hijos, que con el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano por construir vivienda, por construir escuelas, por construir centros de salud, CDI, por llevar adelante un proceso de independencia en nuestra industria, en nuestras empresas, construir aquí proyectos empresariales que desarrollen una nueva concepción de parque industrial, donde estamos fabricando desde celulares, algo impensable en la concepción derechista del Estado. Ese esfuerzo se ha visto frenado por el inmenso costo de la actuación de la derecha en nuestro país. 1.100 millones de dólares es lo que nos ha hecho perder la gente de la oposición con este sabotaje que quedó comprobado, como era de esperarse, como era presumible, como se había dicho desde siempre. Allí están las pruebas irrefutables. No son unos chapuceros los que estaban actuando en la investigación y que siguen actuando y que van a seguir actuando. Queda claro que la nación, como lo dijo el ministro, está siendo atacada por un enemigo altamente agresivo, agresivo y sin contemplaciones. Y yo aquí, modestamente, voy a agregar un elemento que no mencionó el día de ayer el ministro Ramírez en lo que fue esa presentación. La gente tiene que recordar que exactamente en esos días, dos semanas antes a lo sumo del sabotaje de Amuay, fue capturado un ex marín por ingreso ilegal a Venezuela por la frontera con Colombia. El ciudadano estadounidense detenido en esos días tiene registros migratorios de entrada y salida a Irak en 2006, Afganistán en 2004 en adelante muchísimas veces, a Jordania, Alemania, República Dominicana, a Inglaterra, Colombia y otras naciones. Fue detenido en el peaje La Pedrera en el estado Táchira por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se disponía a entrar al país de manera ilegal proveniente de Colombia. El asunto es, compatriotas, que hay que tener eso presente. Si se capturó a ese mercenario que estaba llegando, que viene del Medio Oriente, de toda la región que ha desestabilizado los Estados Unidos en la última década, ¿cuántos no pasaron que no fueron capturados? Ahí está la combinación de quiénes son, en verdad, los que están actuando de manera permanente para tratar de destruir nuestras posibilidades, acabar con nuestra economía, acabar con la estabilidad del país como único recurso que tienen para avanzar políticamente, porque el pueblo no los respalda, porque son criminales, porque son asesinos del pueblo venezolano, porque son gente que está viniendo para revivir el fascismo del que vamos a seguir hablando a la vuelta de la pausa que nos corresponde esta hora. Ya volvemos. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Publicidad. La naturaleza tiene un mensaje para ti. La energía eléctrica es bienestar para todas y todos. Al usarla, recuerda que cada gesto cuenta. Por un país orgulloso de crecer en armonía con el ambiente. Dile al mundo, soy consciente, consumo eficiente. Recuerda ajustar tu aire acondicionado a 23 grados. Para bajar el consumo eléctrico, cada grado cuenta. Soy consciente, consumo eficiente. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas informa. Arrancó la fiesta del asfalto. Ya hemos cubierto más de 30.500 baches. ¿Hay huecos en tu comunidad? Repórtalos a través de la cuenta de Twitter @prensacapital con el numeral hueco tapado. Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Trabajamos como un solo gobierno, hombro a hombro con el pueblo. Transmite YPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. Día Mundial. 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio se celebra cada 10 de septiembre con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. La razón, concienciar sobre un problema de primera magnitud que paradójicamente se puede en gran medida prevenir. Tal y como indican desde la OMS, el suicidio es una causa de muerte prematura en cuyo freno hay mucho margen de mejora, tanto a nivel político como estratégico. ¿De qué manera? Fomentando planes de los que se deriven terapias y acciones comunitarias eficaces. Sí, es necesaria una labor mundial, la complicidad de los gobiernos y el apoyo conjunto de una ciudadanía que ha de conocer datos que hablan por sí solos. Por ejemplo, que el suicidio provoca casi la mitad de todas las muertes violentas del planeta, lo que equivale además a casi 1 millón de víctimas al año y costes económicos por valor de miles de millones de dólares. Tal y como afirman los responsables de la Organización Mundial de la Salud, cada suicidio supone la devastación emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos. 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. De vacaciones con YBKE Mundial. El Parque Nacional San Esteban incluye ambientes terrestres y marítimos de gran importancia y belleza extraordinaria. Está ubicado en el estado Carabobo, entre los municipios Naguanagua, San Diego, Guacara y Puerto Cabello. Se llega por carretera siguiendo la vía Valencia-Puerto Cabello. Por la costa se accede en lancha desde el embarcadero de Quisandal hasta Isla Larga y por vía aérea hasta el aeropuerto de Valencia. El horario de visita al parque es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Anímate a visitarlo! Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos dice por Twitter, en nuestra cuenta, @soyaranguibel, el disociado anónimo. ¿Y por qué el imperio no bombardea humanitariamente a los sionistas de Israel por el uso del fósforo blanco contra civiles? Sí, ahí hay una hipocresía, un doble discurso verdaderamente bochornoso, asqueante. Asqueante verdaderamente eso de los Estados Unidos con la carita del negrito este apareciendo con una cara de seriedad y de protocolo, hablando con una con un discurso sobre la necesidad de frenar el terrorismo. Siria no es ningún país terrorista, terrorista es Israel, terrorista es los Estados Unidos, que es cuando le da la gana de invadir, invade y entonces nadie lo puede cuestionar. En la defensa supuestamente de los intereses norteamericanos. ¿Y por qué carajo hay que defender los intereses norteamericanos? Que defiendan ellos su patria como todo el mundo se defiende y ya está. Pero eso está yendo a través del mundo a defender los intereses norteamericanos derribando gobiernos. ¿Qué es eso? Es un disparate, es una cosa absurda que haya gente incluso que crea que tiene que aceptar eso como una norma, como una ley. Eso no es sino simplemente la arrogancia imperialista más insolente y abyecta de la historia de la humanidad, pisoteando pueblos, generando genocidios en todas partes para acabar con naciones enteras y civilizaciones enteras, porque le da la gana a ellos de ir acomodando al planeta como bien les parece, en función de los intereses norteamericanos. Es verdaderamente asqueante, uno está verdaderamente asqueado con todo esto que está pasando con los Estados Unidos, y aparecen pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas, informe tras informe de que ahí no hubo ninguna arma química lanzada por Bashar al-Assad contra nadie, y sigue el negro este ahí montado en la presidencia de los Estados Unidos, quién sabe por qué desgracia que sucedió ahí, y entonces resulta que él es lo que le da la gana, él ni le atiende a las pruebas que le traen, no le da la gana, pues, no le da la gana, es un negrito alzado. Eso es lo que es este tipo de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, vamos a seguir viendo los acontecimientos, como dijera Walter, porque vienen cosas que van a ser muy difíciles, van a ser muy difíciles, en verdad, con eso del empeño de la guerra de esta gente. Se han confiado ellos, ellos creen, porque, bueno, el mundo ha estado así, como un poco a la expectativa en la última década, con todos esos desmanes, que es que hacer la guerra que le dé la gana a ellos es muy fácil. Pero ahí están los chinos, están los rusos, están los coreanos del norte, está todo el mundo poniéndose muy preocupado con este tema. Y este negrito, el cipote, él no sabe, no tiene estatura para medir esa responsabilidad histórica que tiene que tener al frente de ese armamento tan gigantesco que tiene disperso por el mundo para ponerlo a actuar en favor de los intereses de Estados Unidos, como digo. Eso no es sino simplemente acabar con el derecho internacional, acabar con todo, porque le da la gana, pues, a los Estados Unidos. Nos dicen, buen día, Fabiola Mendoza. El fascismo huele a azufre. Su ideología es la muerte. Es el mismo que derrocó a Salvador Allende. Claro, cuando yo les he dicho hay que ir sumando en todo esto y ver todos los detalles del asunto, la gente no se puede olvidar de la gira de Capriles Radón, que a quién fue a ver Capriles Radón aquí en Chile hace apenas unas semanas. Fue a ver a los que quedan vivos del equipo de Pinochet, a los exministros de Pinochet. Con ellos fue con quienes se reunió Capriles de la manera más orgullosa y vino todo alzado, que él ya iba a tomar el control del país y tal. Esa es la mentalidad que se está cultivando al seno de la derecha venezolana, la del fascismo. Nos dicen por acá, por la mensajería popular, buen día, luchemos con alma y corazón contra esa derecha terrorista y asesina que soltó los pernos en Amoay. No volverán. Viva Chávez, la patria sigue. Nos dicen por acá, la Corte Internacional de Derechos Humanos nunca se ha pronunciado en contra de los Estados Unidos, que ha asesinado a miles de niños, ancianos, mujeres y hombres también. Porque siempre se dice en esa frase, no, que es que están muriendo muchos niños y mujeres. Bueno, y los hombres no importan. Siempre dicen eso como para darle un tono, tú sabes, como de mayor dramatismo al asunto. Pero cualquier ser humano que muera, sobre todo producto de la arrogancia imperialista de los perros de la guerra, es una muerte injusta. Entonces Romero dice aquí, gracias a Dios que nos retiramos de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchos otros mensajes. Buenos días, Aranguiver. El fascismo actual y mundial está promoviendo la raza judía y la NATO, es decir, la OTAN, que en su mayoría son los asesinos judíos. Léalo sin tapujo. Está bien, ya lo leí. Nos dicen por acá, presidente Nicolás, gracias por apoyar a nuestros estudiantes indígenas, gracias por su ejemplo de amor, por la educación y la patria. José Elías nos lo dice acá. Hay alguien que nos dice, Aranguivel, ¿no será posible eliminar el partido Primero Justicia como hicieron en España con Batasuna o ETA? Hay que fusilarlos como un clamor popular. No, porque entonces nos volvemos igualito a ellos y eso es lo que ellos persiguen. Ustedes recuerdan toda la insolencia de los voceros de ellos, sobre todo en los medios. La insolencia permanente, el odio visceral, descarnado de gente como Marta Colomina, etcétera. Ellos querían que los metieran presos para hacer así su contribución a la lucha libertaria que ellos han montado contra el régimen. Y entonces el gobierno de Chávez lo tuvo siempre claro, nunca les hizo el favor de ayudarlos en su jueguito contra revolucionario. Pero hay otra gente que nos dice, Alberto, si no fueron trabajadores de PDVSA, ¿quién fue y por qué no lo presentan? Ahí no entra cualquier loco, no estoy conforme. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Ves? El gobierno está actuando, está avanzando, es un asunto de altísimo nivel de responsabilidad. Hay que tener muchísima cautela en todo esto, sobre todo por el asedio, por lo mismo que decía el ministro Ramírez, porque estamos asediados por un enemigo que es muy violento, muy feroz, muy agresivo. Y entonces hacerle el juego a ellos sería ponerse a poner preso así a diestra y siniestra y ya está, entonces nos volvemos una dictadura y le hacemos el favor de convertir en verdad lo que ellos han dicho como una gran mentira contra la revolución hasta ahora, en el que supuestamente aquí habría es una dictadura, como dice este miserable sujeto de Leopoldo López en su declaración que da el día de ayer. No enfrentamos una democracia debilitada ni con rasgos autoritarios, sino a una dictadura. Ellos han encontrado un gran negocio en el asunto del escudo político, porque actúan como fascistas que son, atentan contra la vida, contra la propiedad, destruyen y además de eso hacen manejos ilegales con los dineros, violentan las leyes, se asocian con el narcotráfico para poder financiar sus operaciones, como está comprobado, como aparecen ellos en grabaciones, videos irrefutables y cantidad de documentos como cheques, etcétera. Pero entonces después dicen que es que hay una dictadura y no sé cuánto, y ponen a la gente a dudar, oye, ¿verdad? ¿No será esto una persecución como la que se estaba dando cuando Hitler, cuando Allende, cuando vino Pinochet? Eso es lo que nosotros tratamos de aclarar en programas como este. La gente no puede caer en esa jugarreta porque esta gente tiene un plan perfecto, en el cual lo primero que persiguen es poner a nuestro pueblo, a la gente en el barrio, en la comunidad, a pensar de esa manera. Hay una señora, que yo le voy a decir que no mande más mensajes, no voy a leer su mensaje, que es la señora que se firma Felicia. Yo sé que ella no es Felicia, ella no es ninguna señora Felicia. Esa es la señora Elsa, esa que ha estado mandando siempre mensajitos para acá, hablando pestes del gobierno y tratando de combinarlo a uno, a que uno tiene que leer el mensaje. Léalo al público, estoy mandando mensajes y no lo voy a leer. Yo aquí no leo mensajes de cuálido y punto. Hablaba sobre el carácter servil de estos factores de la derecha en nuestro país y en Latinoamérica en general. La forma como se puede llegar de verdad a ser tan vomitivo en el rastacuerismo, la entrega, el servilismo a una gente que está asesinando a los pueblos en el mundo, a una gente que no está promoviendo desarrollo, que no está promoviendo bienestar en ninguna parte del mundo. El modelo norteamericano de democracia no ha ayudado a nadie. No ha ayudado ni está ayudando a nadie, ni desde el punto de vista político, ni social, ni económico. La libertad que promueve los Estados Unidos no ayuda a nadie. Es una falsa libertad. Es la libertad para que te mueras de hambre. Es la única libertad que promueve los Estados Unidos desde siempre y que se ha acentuado. En Estados Unidos se acabó el avance del capitalismo hace décadas. Ese capitalismo que promovía bienestar, que avanzaba el conocimiento, la tecnología, eso se acabó. Lo único que se está desarrollando en el ámbito del capitalismo es la computación. Ya no queda nada ahí de posibilidades. Por eso avanzan con los ejércitos, porque no tienen posibilidades. Le ha pasado ya China por encima a la moneda norteamericana. La fortaleza de la economía asiática es la verdadera enemiga de los Estados Unidos, y por eso la búsqueda de abrirse paso hacia allá, hacia Asia, derruyendo todas las naciones soberanas en el Medio Oriente. Ese es el plan, someter al mundo entero bajo sus designios, porque el capitalismo no avanza. Y esa es una realidad terrible, dolorosa, que nos hace ver cuán abyecto puede ser un servil, un arrastrado a los designios del imperio, como por ejemplo Leopoldo López, Capriles Radonqui o María Corina Machado. Uno no entiende cómo se puede llegar a esos extremos. Uno lee, por ejemplo, artículos como los que están ahorita proliferando de manera intensiva contra el modelo de avance de las luchas populares en Latinoamérica. Vemos un tipo como Eduardo Ponce Vivanco, que no sabemos ni siquiera quién es, que escribe América Latina mirando hacia el futuro, un artículo. Y fíjense la idea que él coloca. Mercosur está agotado en lo comercial y radicalizado en lo político. Venezuela, Bolivia y Ecuador lo convertirán en extensión del ALBA. Y después entonces pone otra idea en el mismo artículo que él, exactamente a la inversa. La Alianza del Pacífico es la descollante integración de economías abiertas y afines que, sin ideologías, conforman México, Colombia, Perú y Chile. Ah, cuando avanza el capitalismo, ahí sí no hay ideología. Y cuando avanza entonces la lucha de los pueblos latinoamericanos construyendo la verdadera soberanía de los pueblos, ahí sí hay ideología. Y al cierre ya en este último minuto, el texto verdaderamente asqueroso de este cubano gusano Carlos Alberto Montaner. ¿Por qué se va a la guerra? No pensamos que hubiera jamás nadie que justificara la guerra. Estos gusanos serviles del imperio lo justifican. Hay dos gravísimas falsedades, dice él en su artículo, de muy difícil desarraigo instaladas en la conciencia de las mentes. Veamos la primera. ¿Por qué van a la guerra los poderosos? La explicación más frecuente es que lo hacen para apoderarse de los recursos ajenos. En realidad, eso casi nunca es cierto. Para que lo fuera, sería necesario que las naciones estuvieran gobernadas por élites o jefes decididos a mejorar la calidad de vida de la colectividad por medio de acciones sangrientas y costosas desatadas contra otros pueblos. Este miserable sujeto está diciendo que si las guerras fueran malas, que si en realidad casi nadie se beneficia de ellas, ¿por qué los gobernantes recurren a ellas? La respuesta hay que encontrarla en la compleja psiquis humana. Este hombre justificando la guerra es lo más asqueroso que hay hoy en Latinoamérica. Por eso los eventos contra el fascismo que se van a dar a partir de mañana en Caracas tienen que contar con el respaldo de todas y todos los venezolanos. Vamos a avanzar, vamos a actuar decididamente. Eso fue lo que le juramos a Chávez, que íbamos a continuar defendiendo su legado. Salgamos entonces a respaldar todas estas acciones contra el fascismo, contra Capriles Radonsky y su cuerda de vándalos, de criminales y de fascistas. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz.